Exactamente, ya estamos aquí, ya tenemos la olla lista ahí con las a las brasas. Muy bien. Madera muy de pino. Un abrazo. Exactamente. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por su colaboración desde la cabina principal. Para entrar de una vez en detalle y en el programa, la semana pasada, así como lo ofrecimos, la palabra hay que cumplirla. Vamos a conversar hoy con al que dejamos medio troncado la semana pasada, a don Pablo Rodríguez Chávez, y hacer tal vez un pequeño refrescamiento sobre el asunto este que nos ocupa en el programa, sobre la negociación fallida o de momento que está en veremos, o no sé cuál es, expresar la condición que tiene en este momento, de las asociaciones de iberoamericanos con la relación de iberoamericanos-Costa Rica con la relación México, la venta de caballos a México, y aparte de eso, el registro de esos caballos en México, los nacidos en México, en fin, todo este tema. ¿Y por qué me lo pidieron? Y porque mucha gente no conocía a don Pablo Rodríguez Chávez, y error mío, que no lo presenté correctamente por la premura del tiempo hace 8 días, por lo cual ruego disculpas a don Pablo y a mis radioescuchas. Don Pablo Rodríguez Chávez es médico de humanos, porque aquí decimos médico y nos referimos a muchísimos veterinarios. Don Pablo es médico de humanos, es ganadero, es criador de caballos iberoamericanos, también tiene un poquito de ganado de engorde. Él, junto con su padre, quien es el que inculcó para su familia, a sus hijos, esto de los caballos, su padre también es de larga data, criador de caballos, y en este momento cuentan con un total de más o menos 15 hembras de reproducción, y en total un aproximado de 25 caballos, ya contando los machos. Le decía yo que se llenó de machos, porque tiene alrededor de 10, ¿verdad? Pero bueno, entre potros y garachos y todo eso, está lleno de machos y lleno de hembras. Están aterrados de caballos los dos. Muy buenos días, don Pablo. Un placer tenerte nuevamente en los micrófonos de Galopando. Don Miguel, muy buenos días. Agradeciéndole nuevamente por la invitación y aquí para servirle y para continuar con este tema tan polémico que usted muy atinadamente ha seleccionado. Muy bien, muy bien. Bueno, ruego las disculpas de la semana pasada, pero esto de la radio es así, ¿verdad, don Pablo? No, para nada, para nada. Más bien, este tema da como para 10 programas más. Sí, ¿verdad? Se puede hacer una miniserie. Exactamente. Si nos ceñimos en eso. Pero bueno, como lo vi yo inicialmente, lo vi desde... Inicialmente quise consultar al presidente, y así lo hicimos, de la Asuibero Costa Rica, sin saber si estaba de un lado o de otro, simplemente en su investidura de presidente, que estuvo bien. Después quise entrevistar y hacerlo en un solo programa a alguien de que estuviera en contra o que abiertamente se hubiera manifestado en contra de esta negociación. Sin embargo, bueno, no lo logré, pero bueno, logré varios a favor. Entonces, yo lo veo así, 3 partes involucradas. Unos que en Costa Rica que dicen que sí, otros en Costa Rica que dicen que no, y México, que por supuesto es una parte, es la parte más importante involucrada. Entonces, don Pablo, tal vez si hacemos referencia estatutariamente a lo que sucedió y de que se dijo que no a la negociación por parte de la Asamblea General. Sí, don Miguel, se hizo una convocatoria de asamblea para discutir el tema, donde la convocatoria estaba dirigida a ver qué pensaban los socios con respecto a si se inscribían o no se inscribían los caballos iberoamericanos nacidos en México. En ese momento, pues, la asamblea, después de escuchar las posiciones de quienes estaban a favor y en contra, pues votó que se suspendiera la inscripción de los caballos iberoamericanos nacidos en México. Sin embargo, revisando la parte legal, pues parece que lo que se debió de haber hecho primero era una convocatoria para discutir el tema, pero con la posibilidad de variar los estatutos y variar los reglamentos, porque si bien es cierto, lo que diga la asamblea está por encima de cualquier cosa, porque son los socios quienes tienen la potestad de dirigir el camino de la ASO Ibero, pero se debió de haber realizado una modificación a los estatutos y posteriormente a los reglamentos para que ya quedara totalmente en regla la posibilidad o no de inscribir caballos nacidos en México. Si bien es cierto, al día de hoy la asamblea votó en su mayoría que no se registraran los caballos nacidos en México, todavía hoy, si usted revisa el estatuto y revisa el reglamento de inscripción, no dice nada al respecto. Si usted tiene un registro de un caballo iberoamericano con un padre registrado en la ANSE y con una madre registrada en Azcacopa, usted puede perfectamente presentarse a las oficinas de ASO Ibero a hacer la inscripción respectiva. No dice en el reglamento dónde tiene que ser nacido o cuáles son las variantes de si nace en Nicaragua, si nace en Costa Rica o si nace en algún otro lugar, porque quienes en realidad crearon el reglamento, pues en algún momento vieron la posibilidad de que se inscribieran caballos en todo el mundo. Por eso no lo reglamentaron ni limitaron el país donde naciera ese animal o donde se encontrara al momento de la inscripción. Entonces usted al día de hoy, usted revisa el reglamento y usted ve claramente donde no hay ninguna negativa de que esos caballos iberoamericanos que cumplen con los requisitos que establece el reglamento puedan ser inscritos en la ASO Ibero. Ok, tal vez para ir entendiendo, yo tengo, bueno, igual que muchísima gente, entendido que la Asamblea General es el del poder absoluto. Entonces, según lo que usted está diciendo, es que, si bien es cierto, tiene el poder absoluto para la toma de decisiones, para una decisión de estas, de decir, ok, no hacemos inscripciones fuera de, o a México específicamente, tiene primero que variar los estatutos, los reglamentos, y citar expresamente para hacer esas variaciones. Y después de eso, podría tomarse las decisiones que se tomaron. Sí, o ir de la mano. O sea, si se iba a tomar una decisión de estas en la asamblea, pues en esa misma convocatoria poder hacer la variación en los reglamentos y estatutos. Porque esto no lo digo yo, o sea, no es una interpretación mía. Usted en este momento, usted revisa el reglamento que está vigente en la página de la ASO Ibero de inscripción y usted se da cuenta que si usted trae en este momento y se presenta a la oficina con los registros de sus potros, no hay nada en ese reglamento que le prohíba a usted inscribir ese caballo aún estando en México. Porque en este momento ese reglamento no se ha variado. Ahora, si la decisión de la asamblea queda en firme y por esa simple toma de decisiones se puede variar el reglamento, pues entonces ya la junta directiva tendrá que hacer la variación al reglamento y hacer un transitorio, por decirlo así, de que se va a trasladar esa modificación del reglamento a la fecha en la cual fue convocado y fue votado este asunto en asamblea. Sin embargo, al día de hoy, creo que no está claro si con solo esa asamblea el estatuto se puede modificar. Porque bueno, me parece que lo que debería haber hecho es citar a la modificación primero. Claro, y a lo que yo tengo entendido, que también investigué un poco, creo que la Asamblea General debiera ser citada para ese objetivo y ser anunciado que es ese objetivo, digamos, modificación al artículo o al estatuto tal y tal y tal y tal, es como único punto o como otros puntos, eventualmente se podrían incluir los otros, pero la convocatoria debiera de hacerse específicamente, eso es lo que entiendo. Sí, don Miguel, claro que sí. Y conociendo y conversando con algunos criadores que estuvieron en la asamblea posterior a la votación, había un sinsabor de que la convocatoria no era muy clara con respecto a que se iba a tomar una decisión tan trascendental, porque había muchos criadores que dijeron, bueno, me hubiera gustado tener un poco más de tiempo para analizar la situación, o me hubiera gustado escuchar más personas con más criterio, tal vez con más años, expresarse con respecto a las repercusiones que esta decisión podía tener para la asociación. Entonces, una convocatoria con una citación a una reforma de un estatuto, un reglamento, me parece que hubiera involucrado más estudio y más seriedad a la hora de tomar las decisiones, porque sí estoy seguro que hubo muchos creadores que tomaron la decisión un poco desinformados y tal vez no tan conscientemente de lo que hicieron como nos hubiera gustado a los que estamos verdaderamente a favor de que se hubiera permitido el registro de estos animales. Ahora bien, dejando los estatutos, que esa parte está clara, porque de feria, cualquiera puede investigarlo, nos regimos bajo la ley de asociaciones de Costa Rica, y en eso para la modificación de estatutos y reglamentos y cosas es muy clara. Pasemos a lo otro. ¿Qué inconveniente, digamos, podría ver usted en que no se otorguen papeles a los caballos iberoamericanos, hijos de caballos costarricenses nacidos en México? Bueno, don Miguel, de primer lugar, o sea, es la espalda que le estamos dando a los creadores que en algún momento vinieron y compraron animales acá, porque se llevaron animales con mucha ilusión, con la ilusión de iniciar allá una ganadería de caballo iberoamericano, y ahora resulta que quienes les vendimos les estamos diciendo, bueno, pero no me los puedes registrar. Entonces me parece que es darle la espalda a una enorme inversión que ellos vinieron a hacer a nuestro país, y que la esperanza de todos los creadores era que se siguiera repitiendo en el tiempo. Ahora pues ellos me imagino que lo van a pensar muy bien, porque dicen, bueno, hey, ¿para qué me va a seguir trayendo iberoamericanos de Costa Rica si no los puedo inscribir? Entonces eso por un lado. Segundo, el poder manejar nosotros el registro, la inscripción, la valoración y el grado de sangre que queremos nosotros en nuestra raza. Al nosotros negar esos registros, pues obviamente lo que van a hacer nuestros hermanos mexicanos probablemente es formar su propia asociación, donde van a llegar socios que tal vez no comparten la misma filosofía que compartimos nosotros con respecto al caballo ibero, y pueden incorporar algunos otros grados de sangre dentro de la raza. Entonces, en algunos años nos vamos a topar en México con caballos iberoamericanos que no se parecen en nada a los caballos iberoamericanos que vamos a tener nosotros en Costa Rica. Si nosotros hubiéramos permitido ese registro, pues entonces hubiéramos gozado de una uniformidad con respecto al caballo iberoamericano costarricense y el caballo iberoamericano mexicano, lo que nos hubiera dado muchísima ventaja con respecto a años de cría, a selección y a calidad de animales con respecto a los mexicanos. Y eso pues nos hubiera abierto las puertas a que nuestros hermanos mexicanos siguieran viniendo a Costa Rica a tratar de refrescar sangre, a tratar de buscar un macho que reuniera ciertas características de las cuales ellos se han quedado deficitarios, o lo más importante, venir a buscar yeguas para mejorar todavía más el hato que ellos tienen allá. ¿Yeguas o machos? ¿Eso? Porque el ibero será para un lado o para el otro, ¿verdad? Sea con yegua española, macho criollo, o sea con caballo español y yegua criolla. Sí, Miguel, y en realidad yo sentí mucho miedo con respecto a los vendedores de caballos hacia México, de que se permitiera el registro, porque ellos decían que entonces ya no vamos a tener ninguna ventaja de seguir vendiendo caballos para allá. Yo particularmente pienso que mientras nosotros sigamos teniendo las yeguas, de todo el mundo van a seguir viniendo a comprar el caballo iberoamericano, porque mientras se sigan llevando machos no hay problema. La ventaja que nosotros tenemos y lo que ha forjado el caballo iberoamericano que tenemos en la actualidad son nuestras hembras. Y eso lo podemos constatar viendo la cantidad de hermanos de padre que hay en el país. Cuando un caballo es muy bueno, cuando un caballo se le hace mucha fama, y usted va a ver y hay crías totalmente diferentes. Y quienes verdaderamente la pegan, como decimos, es aquellos criadores que tienen buenas hembras. y es sabido por todos que generalmente los mexicanos vienen a comprar caballos machos. Mientras nosotros sigamos teniendo las hembras, ellos van a volver, porque el caballo iberoamericano que nosotros hemos logrado llevar al éxito, ese gran éxito radica fundamentalmente en las hembras, y las hembras siguen estando en Costa Rica. Entonces, creo que no deberíamos tener tanto temor con respecto a que se pare la venta de caballos hacia México, ¿verdad? Eso es mi punto de vista, ¿verdad? Humildemente. Ok, vamos a ver. ¿Alguna otra, digamos, de lo que se argumentó en esa asamblea en la cual usted estuvo presente? Y como se dio en llamar, que no son palabras mías, sino palabras en los corredores, que ha sido muy popular acá, y a lo que podía tenérsele o no miedo, es sobre lo que se dio en llamar acá, entre comillas, abro comillas, memorándum del miedo. ¿Su opinión al respecto? ¿Usted tiene algún miedo en ese aspecto? No. Bueno, en realidad lo que exponían algunos de las personas que estaban en contra era temas de seguridad con respecto a que las personas que fueran a hacer las inscripciones o las personas que fueran a hacer las valoraciones ingresaran a ranchos de personas de no muy buena reputación, y cómo iban a hacer para negarle el registro a un animal exponiendo su integridad física, ¿verdad? Y también pues que iba a haber una disminución importante en las ventas, que estos mexicanos podrían perfectamente llenar un avión y venir a Costa Rica y a cambiar estatutos en una reunión de junta directiva y demás, ¿verdad? O perdón, en una asamblea, porque ellos tenían la capacidad económica para en cualquier momento adueñarse de la ASO Ibero. En realidad, yo creo que ahí había una... como que no se ponían de acuerdo, porque unos decían que quienes estaban pidiendo que se registrara era gente que no les interesaba la cría, que lo que les interesaba era vender. Y otros salían con que ellos podían perfectamente tomar la asociación en cualquier momento. Pero si a mí lo que me interesa es vender, no pienso ni siquiera en esa persona inscribiéndose como criador en la ASO Ibero. Entonces, claro. En realidad lo que fueron muchas excusas, bueno, para algunos válidas, para otros no tanto, de cosas negativas, ¿verdad? Sin embargo, ya tenemos la experiencia de la ANSE y tenemos la experiencia de los creadores del caballo pinto, donde ellos siguen manteniendo el control del registro, y ellos van a México y hacen valoraciones y hacen inscripciones, y probablemente llegarán y dirán en ciertas fincas, no, este caballo no se inscribe, este caballo no cumple, este caballo no pasó la valoración. Y yo no he escuchado a nadie que mencione temas de seguridad y temas de amenazas y demás, ¿verdad? Entonces yo no lo veo así. También hay que ponernos a pensar, don Miguel, también las puertas que nosotros mismos nos estamos cerrando. O sea, si eventualmente de animales que hoy están en México nacieran potros o potrancas de excelentísima calidad, y en algún momento un criador costarricense quisiera repatriar a uno de esos animales, digo, no lo podría hacer, porque no lo puede inscribir, entonces ya no puede utilizarlo como reproductor en Costa Rica. Y no suena tan descabellado, porque ya hemos visto criadores costarricenses que les ha parecido un animal muy bueno fuera de nuestras fronteras, y lo han comprado, lo han traído, y lo han utilizado, y lo han reproducido. Por supuesto, entonces, es más, de hecho, ha habido caballos costarricenses que se han vendido a México, y otros han ido y lo han repatriado, por supuesto. Exactamente, o sea, en algún momento puede pasar que algún criador mexicano pues le vaya muy muy bien, y ojalá que así fuera, y nosotros y alguno de los criadores costarricenses fuera a México a traerse el animal, pero ya ese caballo no tiene registro, no se puede inscribir acá, entonces no tiene ninguna utilidad, como bien lo dijo don Julio, sería un caponcito nada más, porque no se puede reproducir. Claro, perfecto. Don Pablo, no sé si desea agregar algo, ya estamos para el segundo corte comercial. Muy agradecido con su aporte al tema, muy equilibrado con respecto a la parte estatutaria y reglamentaria de la asociación. Sí, yo lo que quiero hacer, don Miguel, primero que todo, bueno, agradecerle por el espacio, y segundo, decirle a todos los creadores que fueron a esa asamblea y que tenían dudas, y a esos creadores que han recapacitado, y a los que no, pues que piensen seriamente en lo que está pasando. He escuchado por ahí que parece que hay una una solicitud de que se convoque nuevamente una asamblea para volver a discutir el tema. Y sí pido por favor a todos los creadores que recapaciten, que analicen todas las implicaciones que esto puede tener para nuestra asociación y que no le demos la espalda a nuestra junta directiva. La junta directiva ha estado haciendo un excelente trabajo, ha sacado adelante la asociación, y yo pienso que la junta directiva y la asociación en sí necesita de esta posibilidad, porque no solo nos da prestigio, no solo nos permite mantener el control de lo que se dice el caballo iberoamericano, sino que también nos vendría a inyectar un capital importante que permite crecer a la asociación y por ende de crecer a todos los asociados. Entonces me parece que hay que hacer un llamado al análisis y a la cordura para que, si se presenta la posibilidad de realizar una nueva votación, pues que se elija lo que sea mejor para todos. Y me parece que en este momento cerrarle las puertas a los creadores mexicanos es más bien algo negativo para el caballo en general en este país. Muy bien, muchísimas gracias, don Pablo, un placer haberte tenido los micrófonos de Galopando, y un abrazo muy cordial para tu padre, y ahorita le cantamos feliz cumpleaños. Muy amable, don Miguel, muchísimas gracias. Sí, un saludo para él, que ayer estuvo de manteles largos, y la verdad, mucho amor y mucho orgullo, porque él fue el que sembró la semilla, y de aquí estamos, en este hermoso mundo del caballo. Muchas gracias. Ya me imagino el fiestón, ya le jalaron el pescuezo en atún. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya regresamos con todos ustedes para irnos a la tercera parte que les decía yo, que es el enlace. Vamos a irnos hasta México con el presidente de la Asociación de Caballos Iberoamericanos de México y ganadero reconocido allá. Pero primero vamos al corte. Centro Comercial Guásimo, donde el cliente es primero. Centro Comercial Guásimo. Ganadería de la Peña, una empresa dedicada a la crianza y venta de caballos. Entre nuestras razas tenemos frisón, warlander, cruce frisón con español, gypsy, barrocos, caballos miniatura, caballos de paso costarricense, donde tenemos varios campeones. Ganadería de la Peña, una empresa más del grupo TGA, tecnología global aplicada. Propietario, ingeniero Jorge Peña. Búsquenos en Facebook como Ganadería de la Peña, en www.delapena.com o llámenos al 83 48 61 38. Ganadería de la Peña. Campo de Ayala. Campo de Ayala. El único centro de exposiciones al este de San José. Le ofrece más de 5000 metros bajo techo para sus diferentes actividades. Contamos con un amplio picadero bajo techo, graderías para más de 700 personas, además de palcos preferenciales, alquiler de equipos profesionales de sonido y digitales para rodeo, amplias cuadras y galpones para sus actividades equinas y taurinas, áreas para comidas, bar, salones para eventos, amplio parqueo, zonas verdes para eventos al aire libre. Campo de Ayala. Amplio, cómodo, espacioso y de fácil acceso. Llámenos y con gusto le atenderemos al teléfono 25 75 09 69, o bien al correo info@campoayala.com. Somos Yeguada Coris, Manuel Borges Carvajal. Criamos caballos pura raza español. Iniciamos a finales del siglo pasado. Nos ubicamos en el Valle del Huarco, Sabana Grande, en Cartago, Costa Rica. Seleccionamos nuestro pie de cría de las mejores ganaderías del mundo. Así, contamos con ejemplares de ganadería Mater Christi, tres veces campeona del mundo, y de ganadería Las Morerías, mejor de México y Estados Unidos. Producimos caballos élite, reconocidos a nivel internacional. Búsquenos en www.yeguadacoris.com, en Facebook, Yeguada Coris, en nuestro correo info@yeguadacoris.com, o a los números 7018-1740, 2278-9696. Un buen manejo antiparasitario es crucial para la salud y desempeño de nuestros caballos. Doraquest Duo, un paso adelante en el control antiparasitario de equinos. Combinación de doramectina y paracicuantel en alta concentración. Actúa contra tenias, nematodos y ectoparásitos. Productos veterinarios de clase única. Agrovet Market, distribuido en Costa Rica por Monteco S.A. Líderes en salud animal. Bueno, muy bien, y continuamos con Galopando, el programa oficial de la hípica en Costa Rica. Vamos a irnos un momentito para la agenda hípica de las próximas semanas. Aquí tenemos el reporte del mes completamente taqueado que tiene el campo de Ayala, allá en Paraíso de Cartago. 2 y 3 de noviembre, Asociación Ovicaprina Ambientalista de Costa Rica tiene su exposición, su feria, allá en el campo de Ayala. 4 de noviembre, tercera fecha de rodeo Cuadras La Trinidad, y paralelamente carreras de caballos, venta de comida, música, en fin, todo lo que se acostumbra en el campo de Ayala. Del 9 al 11 de noviembre, la Copa Rotativa de Caballos Azca Copa Criollos. 17 y 18 de noviembre, la novena Exposición Nacional del Caballo Pinto Costarricense. Así que un saludo muy cordial, en el cual es dedicado nuestro buen amigo Chihon Lee. Del 23 al 25 de noviembre, la Copa Rotativa de la Asociación Centroamericana de Criadores de Caballo de Raza Iberoamericana. Vamos a ver si en ambas exposiciones, en esta del caballo pinto y en la de el caballo iberoamericano, vamos a transmitir el sábado desde allá, en alguna de las dos o en las dos, dependiendo. Ahí hablamos con don Adrián Montero para ver las facilidades y todo para dicha transmisión, y si no, hacemos algún enlace por allá. Tenemos por acá más invitaciones. Dice: grandiosa cabalgata estuvo a Pirí 2018 a beneficio de los niños y niñas de escasos recursos. Esto el domingo 25 de noviembre, 12 mediodía. Premio: una valiosa montura. Después tenemos, dice, permítame un segundito. Gran cabalgata, las vueltas de la Guásima. Un saludo muy cordial para mi buen amigo Adrián de allá, que es el que nos envía, nuestro corresponsal en la Guásima de Alajuela. 17 de noviembre del 2018, a las 11 a.m. Permítame para ver, porque creo que habían mandado otra fecha corrigiéndolo. Un segundito. Aquí está. Dice, no, sí, es la misma fecha, entiendo. Ok, entonces, cordialmente invitados a las 11 de la mañana. Esto en las vueltas de la Guásima. También tenemos, vamos a ver, Gran Tope Nocturno, Feria del Chicharrón, sábado 8 de diciembre, Santiago de Puriscal. 5 p.m., lugar de salida, el polideportivo, a beneficio de la Cruz Roja del lugar. También tenemos Gran Cabalgata Donde Chiza, domingo 18 de noviembre, 11 a.m., lugar criadero San Miguel en San Rafael de Heredia. Venga y disfrute deliciosas comidas, ayúdenos en esta noble causa. Valor de la inscripción, 10,000 colones. También tenemos, vamos a ver, una cabalgata, Gran Cabalgata, domingo 9 de diciembre, 11 de la mañana, San Pedro de Coronado, caballeriza de Jesús Chacón, conocido como Suso Pajarito. Salida y llegada allá arriba en calle Chocó, costo de inscripción 10,000 colones. Ameniza el charro Maynor González, venta de comida, música, premios, y es a beneficio también de una muy buena causa. Así es todo por hoy. Vamos a irnos ahora para los cumpleañeros. Monteco, líderes en salud animal, presentan los cumpleañeros de esta semana. Nos cumplieron años mi buen amigo, criador, panelista, historiador, don Jorge Arturo Rodríguez Murillo, la doctora Florizul Solano, Luisón Azofeifa, Doremilia Robles, Angie Sánchez Navarro, Ligia González Martén, don Rogelio Fernández, Felicia Zamora, mi buen amigo allá en San Juan de Naranjo, el restaurante La Cocina de San Juan, Eusebio Quiroz Cheo. Vamos a ver qué día vamos allá a transmitir un buen programa. Para mis sobrinos David Umaña y Jesse Bert. También para Jaxiri Zúñiga Umaña, Nicole Aubert Dobles, don Aquiles Barrantes, y en Cartago para Julio Solano Colacho. Me mandaron un mensaje que dice que usted se merece eso y bastante más. Para todos ellos, feliz cumpleaños. Muy bien, gracias, don Gerardo Cabo López. Ya nos vamos hasta México. Voy a enviar primero unos saluditos para David Peña, el hijo de don Jorge Peña, el criador de caballos acá en Costa Rica. Ahora tengo que hacer la diferencia porque tenemos precisamente en línea a un criador de caballos mexicanos, don Jorge Peña. También para el doctor Omar González, que está en sintonía, para Andrés Galleta, también para don Rafa Valverde, para mi buen amigo Vinicio Espeleta, don Ernesto Montero, que está en sintonía, en fin, y ahora leemos algunos otros mensajes más. Vámonos hasta México. Tenemos en línea a don Jorge Peña, quien es el presidente de la Asociación de Criadores de Caballos Iberoamericanos de México y ganadero allá en nuestro hermano país mexicano. Muy buenos días, don Jorge, un placer tenerlo en los micrófonos de Galopando. ¿Qué tal, amigo Miguel? Muy buenos días y gusto saludarle y gracias por la atención de darnos y hablar aquí de este tema. Pues mira, Miguel, aquí más que nada estamos desconcertados con la denegación del registro de dicha asamblea que pasó en días pasados. Los temas claro, que se tocaron fue lo imagino, de los don Jorge, imagino, don Jorge, perdone, imagino que ha sido una gran desconcertación para ustedes. Sin embargo, tal vez para ubicar a nuestro público radioescucha, hablemos un poquito sobre, para ubicar en el contexto, sobre la Asociación Mexicana de Criadores de Caballos Iberoamericanos. ¿Cuándo se fundó, cuánto tiempo y cuántos miembros tiene, para comenzar? Así es. Mira, el ANSI la formamos hace 5 años, el cual estamos trabajando aquí con varios asociados. Ya tenemos un número alrededor de 40 socios activos, los cuales todos, la mayoría tienen animales, todos 100% costarricenses, hablándose de las dos sangres, iberas y costarricense de paz. Muy bien, son ganaderos que crían únicamente estas razas, o son de caballos, o también manejan ganado. Tal vez explicarnos, son criaderos, son ranchos, son fincas, para ubicar en el contexto. Así es. Primeramente, pues son ranchos acá que tienen cría de ganado, cría de ganado brahman o sardo negro, también aquí el ganado del simmental y el charol, aparte de lo que son el tema de los caballos, que también se cría el caballo español principalmente. Por supuesto, estamos hablando de 40 más o menos 40 socios activos. Eso tiene de fundada la asociación y esta está debidamente registrada y todo lo que son documentación. Así es, ya afortunadamente ahora sí que no hay mal que por bien no venga, amigo Miguel. Aquí ya ahora sí que arrancamos como se debió haber arrancado en un inicio, porque la verdad lo que nosotros estábamos haciendo era una hermandad con la Asociación de Azuibero, y pues la cual vemos que realmente muchos de los creadores de allá no lo vieron de esa manera. Por supuesto. ¿Cómo es, usted que conoce Costa Rica y que conoce y que es mexicano, cómo es la afición al caballo en México? Porque nosotros acá también nos ufanamos de que somos muy, muy aficionados al caballo, pero usted que conoce ambos países, tal vez nos pueda explicar un poco la afición en México. Sí, sí, mira, Miguel, ese es un tema que, pues la verdad, en ambos países existe mucha afición, nomás el cual, pues la diversidad de países es muy diferente, y a lo mejor cada ahora sí que gusto de persona tiene su cría de caballos, tanto como cuarto de milla, frisones, españoles, pero hablándose de lo que es la afición, yo pienso que en ambos países es muy similar, porque pues al final de cuentas el caballo es el autor principal. Por supuesto. Tengo un mensaje por acá que dice que la afición por el caballo en México es mil veces más grande que en Costa Rica. También dice, los mexicanos nos superan en mil, otro mensaje, en un 1000% de la afición. O sea, esto para ubicar a nuestros radioescuchas quiere decir que son bien, bien aficionados. Sí, claro, claro, claro. Muy bien. Ahora tal vez pasemos a un segundo paso. Don Jorge González, tal vez sí, para ubicarlo y que nuestros radioescuchas también se ubiquen, usted en el medio, digamos, hípico mexicano, ganadero, y también presidente de la Azuibero Mexicana y socio, entiendo que usted es socio de aquí de la Azuibero Costa Rica. Tal vez si nos hace un pequeño resumen sobre su trayectoria en caballos y ganado. Así es, amigo. Mire, pues nosotros primordialmente estamos en lo que es el caballo. Somos arrendadores, así le llamamos acá, de tres generaciones, desde mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre. Y ahorita que nosotros continuamos con esto, ahora que se nos dio la oportunidad de ser presidentes de LANCI, que es la Asociación Mexicana de Creadores de Caballo Iberoamericano, y que estamos en este proyecto, como te digo, hace 5 años, y que ahora sí que vamos con todo, porque principalmente nos gusta mucho a mí, en lo particular, la raza iberoamericana, porque me ha dado grandes aprendizajes, cual no los había encontrado en otra raza, la verdad, y por eso estoy velando por los intereses de la raza aquí en México. Muy bien, don Jorge. Bueno, tenemos en sintonía a varias personas que nos envían mensajes. Don Scott Banks, quien es socio de la Azuibero. Están también los Herrera allá en Alajuela. Un saludo para don Éxar Alfaro allá en las cuadras de don Félix Rodríguez. Y vamos a ver, porque tengo bastantes mensajes que le mandan a usted saludos. También dice Jorge Peña, costarricense, un saludo para el Toca, para el Tocayo allá en México. Saludos. Muy bien, ahora sí, hablemos, porque se nos va el tiempo volando. ¿Cómo ha tomado y a qué cree que se debe usted esta decisión de los costarricenses? Bueno, primero antes, ¿cuántos caballos costarricenses han salido de acá, del país, valga la redundancia, de Costa Rica hacia México, que usted se haya dado cuenta? Mira, pues te puedo hablar por lo que son de mi persona. Yo he importado alrededor de 90 animales, hablándose de Ibero y costarricense de paso, los cuales hemos andado, pues ahora sí que por la mayoría del país, visitando ranchos, visitando a todos los amigos ahí, creadores. el cual la verdad agradezco las atenciones que nos han dado cuando hemos estado por allá. Y también, pues eso, como te digo, hemos comprado bastantes animales que son importados de allá, que ahora sí que son el pie de cría que tenemos aquí y el cual estamos siguiendo con esas líneas genéticas que queremos que se propaguen acá en México, pero a lo que vemos que aquí los hermanos ticos no lo están viendo de esa manera y nos están viendo como pues, más que nada estoy muy desconcertado porque eso de la denegación del registro, por ejemplo, no le veo hasta la fecha no me han dado ninguna respuesta concreta al llamado que yo les hice a su ibero. Les redacté una carta donde les pedía una justificación del cual, por qué se denegaba el registro si los animales que estamos queriendo registrar aquí en México son hijos de los sementales y yeguas que ellos nos vendieron. Entonces, ahora sí que es un tema que yo le doy vueltas y vueltas y la verdad, pues si tú vas y compras un carro BMW y te lo llevas a cualquier parte del mundo, pues me imagino que sigue siendo de la misma marca que lo sacaste de la agencia. Y aquí me están tratando de decir que nomás la raza ibero vale en Costa Rica. Entonces eso, hablándose de razas como el español, pues tú sabes que a nivel mundial es español en todo el mundo. Y aquí siento que se están ahogando en un vaso de agua los dirigentes y los líderes que tomaron esa decisión. Ahora bien, don Jorge, ¿se podría saber sus principales proveedores de caballos aquí del país? Sí, claro. El cual también quiero mencionarlos con todo respeto y ahora sí que me atrevo a mencionarlos porque en dichas asambleas por ellos se fue la denegación del registro acá en México. Uno es Pablo Barahona, el otro es Eduardo Benavides y el otro es Edgar Barrantes. Hablándose de Edgar y de Eduardo Benavides, son personas que han sido beneficiadas por nosotros porque les hemos comprado bastantes animales y ahora sí que me desconcerta eso que ahora denieguen sus mismos animales porque estamos hablando del mismo tema. Muy bien, también tenemos saludos de don Julio Mora, que habló la semana pasada. Tenemos saludos de don Omar González, del doctor, de Alex, el del rebaño, que está en sintonía. Ya mencioné a don Edgar Alfaro, don Adrián Montero, del campo de Ayala. Vamos a ir, don Jorge, a nuestro último corte comercial y regreso con usted para que hagamos un pequeño desenlace y ya expresar verdaderamente, bueno, como lo ha hecho a través del programa, su sentimiento. Vamos al corte. Claro que sí, amigo. Donde el cliente es primero. Un buen manejo antiparasitario es crucial para la salud y desempeño de nuestros caballos. DoraQuest Duo. Un paso adelante en el control antiparasitario de equinos. Combinación de doramectina y parasicuantel en alta concentración. Actúa contra tenias, nematodos y ectoparásitos. Productos veterinarios de clase única. Agrovet Market. Distribuido en Costa Rica por Monteco S.A. Líderes en salud animal. Ganadería de la Peña, una empresa dedicada a la crianza y venta de caballos. Entre nuestras razas tenemos frisón, warlander, cruce frisón con español, gypsy, barrocos, caballos miniatura, caballos de paso costarricense, donde tenemos varios campeones. Ganadería de la Peña, una empresa más del grupo TGA, tecnología global aplicada. Propietario, ingeniero Jorge Peña. Búsquenos en Facebook como Ganadería de la Peña, en www.delapena.com o llámenos al 83 48 61 38. Ganadería de la Peña. Campo de Campo de Ayala. Campo de Ayala. El único centro de exposiciones al este de San José. Le ofrece más de 5.000 metros bajo techo para sus diferentes actividades. Contamos con un amplio picadero bajo techo, graderías para más de 700 personas, además de palcos preferenciales, alquiler de equipos profesionales de sonido y digitales para rodeo, amplias cuadras y galpones para sus actividades equinas y taurinas, áreas para comidas, bar, salones para eventos, amplio parqueo, zonas verdes para eventos al aire libre. Campo de Ayala, amplio, cómodo, espacioso y de fácil acceso. Llámenos y con gusto le atenderemos al teléfono 25 75 09 69 o bien al correo info@campoayala.com. Somos Yeguada Coris, Manuel Borges Carvajal. Criamos caballos, pura raza español. Iniciamos a finales del siglo pasado. Nos ubicamos en el Valle del Huarco, Sabana Grande, en Cartago, Costa Rica. Seleccionamos nuestro pie de cría de las mejores ganaderías del mundo. Así, contamos con ejemplares de ganadería Mater Christi, tres veces campeona del mundo, y de ganadería Las Morerías, mejor de México y Estados Unidos. Producimos caballos élite, reconocidos a nivel internacional. Búsquenos en www.yeguadacores.com, en Facebook, Yeguada Coris, en nuestro correo info@yeguadacores.com o a los números 7018-1740-2278-9696. No se baje del caballo, porque continuamos galopando con la vista hacia el sol. Muy bien, don Jorge Peña, dice don Scott Banks, me manda un mensaje, dice: según mi criterio y de acuerdo a la propuesta en la asamblea, no fue que se denegó el registro en México. Lo que pasó es que hubo una propuesta por parte de la junta directiva ante eso. Yo hice una moción de que si había interés o no de seguir discutiendo el tema, y ganó el no seguir discutiendo, pero el registro de animales hijos de caballos registrados está vigente en los estatutos. Don Jorge, un par de minutos y nos despedimos. Adelante. Claro que sí. Amigo, pues le decía, ahora sí que tocándose el tema ese de nuestra asociación, ahora sí que aquí vamos con mucha fuerza. Te comento eso, aquí implementamos un banco de ADN, que el cual ya todos los socios pues lo acreditamos y estamos trabajando, por lo mismo de que he comprado y he tratado de comprar caballos de registro en Costa Rica para seguir propagando esta raza y hacerla bien como debe ser. Pues aquí implementamos ya lo que es el ADN en el caballo iberoamericano, el cual ha tomado muy buena respuesta ante que nos han apoyado muchísimas otras razas, como lo que es el español, que vamos ahora sí que muy fuertes, y no hay mal que por bien no venga. Y pues aquí tienen un amigo y tienen su casa aquí en lo que es Jalisco, son bienvenidos todos. Tenemos el campeonato el día 3 de noviembre, aquí en la Expo Ganadera, para cualquier persona que quiera venir, aquí van a ser bienvenidos. Muchísimas gracias, don Jorge Peña, por su tiempo allá desde México. De una vez, así como entre semana cursé las diferentes invitaciones para este programa del día de hoy, de hoy en ocho vamos a cerrar el tema, vamos a darle oportunidad, con los cuales ya había conversado algo, con el señor Barrantes y con el señor Benavides, criadores de caballos y exportadores acá de Costa Rica, para también oír sus argumentos para esto, porque hay que oír a todas las partes. Hemos llegado así al final de una emisión más del programa Galopando, el programa oficial de la hípica en Costa Rica. Gracias, don Pablo Rodríguez, gracias, don Jorge Peña, desde México, por haber colaborado con la hípica nacional e internacional. Yo soy Miguel Celedón, me despido de todos ustedes y deseo que pasen una feliz semana. Muchas gracias, don Gerardo Cabo López. Quedan en compañía de Bienes Raíces Radio. No cambie su dial. Muy buenos días, feliz semana. Galopando, galopando.